Saliendo de caminar a tomar de esa babita que estamos a segatear, quizá en la pulquería o en el puesto de barbacha, pero la neta este día quiero andar hasta las cachas. Pero sacase el guitarrón para echarme una canción. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, gatas con la cola entre las patas. Amarga agua, tesoro divino, tú me ahogas y me enfermas, sin embargo me la empino. Agua bendita, dulce tormento, ¿qué haces ahí? Vente pa' dentro. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas.